Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tenemos un nuevo partido. Se llama PRI. Personalmente lo considero una esperanza para las próximas elecciones de medio camino. Cada vez que escucho o veo sus mensajes, estoy seguro que este nuevo partido tiene conciencia de lo que los mexicanos necesitamos y de que si llevamos a sus representantes al Congreso, a las presidencias municipales o a las gubernaturas que están en juego, lucharán hasta el sacrificio por conseguirlo. Mucho más me convenzo de ello cuando veo la plataforma electoral del nuevo partido, es decir, el manojo de sus promesas convertido en compromiso legal ante el Instituto Federal Electoral. El nuevo partido del que les hablo promete alcanzar una justa distribución de la riqueza y la recuperación del salario, así como una nueva reforma fiscal a fondo. Se compromete también a luchar por el respeto al derecho de huelga y por la creación de una Guardia Nacional. Decididamente es nuevo, aunque se llame PRI. Evidentemente no estoy loco, vivo hace mucho en este país y sé que hace tiempo estuvo en el poder durante unos 70 años otro partido que también tenía estas siglas, PRI. Pero el partido del que yo les hablo tiene que ser un partido diferente, porque lo que nos promete es diametralmente opuesto a lo que le conocimos. Por ejemplo, la parte de luchar por una justa distribución de la riqueza nada tendría que ver con la comalada de millonarios que se producía cada sexenio con el arribo al poder de cada nuevo grupo priista, según admitió un destacado miembro de ese partido, el expresidente Emilio Portes Gil. En lo que toca a luchar por una reforma fiscal a fondo, todos sabemos que sus representantes ante el Congreso boicotearon la que intentaba llevar a cabo el partido en el poder, PAN, lo cual resultó finalmente en el engendro de mini reforma que padecemos. Pero resulta que tampoco, cuando pudo hacerlo, llevó adelante el PRI una reforma fiscal seria que tuviera como finalidad primordial el beneficio general, no la mera protección y el medro de sus clientes distinguidos. Por eso estoy seguro que este PRI del que les hablo es otro partido. No es el mismo que tantos monopolios, tantas fortunas y tantos vicios incubó durante tantos años. El nuevo PRI defenderá el derecho a la huelga. ¿Cómo creer que pudiera tolerar esto don Joaquín Gamboa Pascue, quien entre bikinis y cumbias acaba de ser reelecto líder de la CTM por aclamación, siguiendo un novedoso sistema democrático que consistió en preguntar: ¿de veras quieren que siga siendo su líder en el próximo sexenio? Sí, contestó la asamblea, y siguió la fiesta con la sonora dinamita. ¿Cómo podrían convivir los llamados contratos de protección, un gran negocio para los líderes, con el derecho de huelga de los trabajadores? Por eso les digo, de lo que les hablo es de otro PRI. No puede ser que los antiguos dirigentes del viejo PRI confíen tanto en nuestra mala memoria para recetarnos una vez más la misma medicina amarga que apuramos durante décadas. No puede ser que nos crean tan tontos como para no darnos cuenta de que quienes nos intentan convencer son los mismos lobos con diferentes pieles de ovejas. No puede ser, en fin, que nos consideren tan estúpidos. O sí puede ser. Mañana también.